las campanas. Alguien llora en la ventana. En la catedral se ve brillar una figura blanca al caminar. Sube despacio hasta el